Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos una vez más en Frecuencia 092.5. Esto es Hora Libre en el Barrio. Y hoy nos acompañan unos chicos de la escuela número 15, Distrito Escolar 13, República Argentina. A ver, ¿quiénes están? Nombres, tu nombre. Sí, tu nombre. Vamos, fuerte, vamos. Melina. Melina. Melina. Gastón. Alejandro. Jorge. Jacqueline. Bueno, ¿en qué grado están, chicas y chicos? Séptimo. ¿El séptimo? ¿Séptimo qué? Séptimo E. Séptimo E. ¿Dónde queda la escuela? En Lugano. En Lugano, en el barrio Zamoré. ¿Y quién nos acompaña también? Aparte de usted, estoy yo, ¿quién más está en el estudio? Carolina, la profesora. Carolina, ¿quién es Carolina? La maestra. ¿La maestra de qué? De séptimo. De séptimo. ¿Y qué les enseña la maestra? ¿Qué parte? Sociales. La parte sociales. Hola Carolina, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Néstor? Gracias por venir, gracias por traer a los chicos. Gracias. Y sé que estuvieron trabajando mucho con un tema en particular. ¿Con qué tema estuvieron trabajando con Carolina, con la maestra? A ver, ¿cuál es el tema? Vamos. Modelo agroexportador. Modelo agroexportador, ¿sí? Y quiero que saben ustedes acerca del modelo agroexportador. ¿Qué es el modelo agroexportador? ¿Qué saben? A ver, ¿qué es lo que pueden, qué es lo que pueden decir? ¿Sí? Dale. A ver, ¿qué es lo que estuvimos trabajando ayer en la clase? Sobre la industrialización de Europa. Sobre la industrialización. ¿Y dónde consiguieron información? A ver, ¿qué? ¿Dónde estuvieron? Me acuerdo que nos fuimos a un museo, la Casa Bicentenario, y la señora nos entregó fotocopias y nos fue explicando las cosas que sucedieron. Bueno, a ver, empecemos con la Casa del Bicentenario, ¿sí? ¿Cuándo fueron? Hace dos semanas. Bien. ¿Y qué es lo que vieron ahí? En el primer piso creo que había modelado. No, en el segundo piso creo que había. Y después me mostraban cómo se había industrializado Argentina y Europa. Había conventillos. Había conventillos. ¿Dónde están esos conventillos ahora? Ahora en La Boca. En La Boca. ¿Y qué función cumplían los conventillos? Y ahí iban inmigrantes, se juntaban familias de 12 a 3 vivían, venían de Europa en barco con la promesa de trabajo, salario y tierra para trabajar. ¿Y dónde venían? A ver. En barco. Sí, ¿de qué país? Europa. De Europa, bien, de España, de Italia. Sí, exactamente. ¿Y qué es lo que ustedes pueden rescatar acerca de ese modelo de industrialización? ¿Qué pasa con eso? Que Argentina le vendía materias primas a Europa y nosotros le comprábamos a Europa materiales manufacturadas. Sí. Materias manufacturadas. Bien. ¿Y qué permite que haya un proceso de industrialización en la Argentina? ¿Qué le permite a la gente que haya industria? Trabajo. Bien. ¿Por qué le permite que haya trabajo? Porque hay una... abren una fábrica, le dan trabajo y... Bien. ¿Ustedes sabían acerca de este tema? ¿Tenían conocimiento? No. Siempre, cuando empezó a hablar Carolina y empezamos a entender. Carolina, ¿esto surge de parte de la currícula, de la materia de historia? Sí, dentro del diseño curricular es uno de los contenidos de séptimo grado de sociales. Todo lo que es el proceso... de la Argentina de 1880 a 1930, donde se armó el exportador, y todo lo que después va a dar a la ley Sáenz Peña, que hace que el voto a partir de ahí sea secreto, obligatorio y universal. ¿Y en qué parte están ahora? Y no llegamos todavía a todo lo que es el proceso de la ley Sáenz Peña, a todos los procesos, el proceso más político, si avanzamos en todas las cuestiones más económicas, lo que contaban los chicos de cómo era nuestra economía dependiente de la economía de Inglaterra. Bien. ¿Qué era la economía dependiente? ¿Por qué una economía dependiente? Dependíamos de ellos porque si ellos estaban mal, nosotros estábamos mal. Porque no teníamos No teníamos fábricas, no estábamos, no estábamos industrializados. Bien. ¿Y qué permite que la fábrica acerca de qué? ¿Qué se fabricaba o qué se empezaba a fabricar acá en Argentina? Electrodomésticos, más que nada. Electrodomésticos. Ropas, heladeras, televisiones. Las marcas. Bien, cocinas, ¿sí? ¿Y ahora en qué momento estamos nosotros, por ejemplo? A ver, digamos, ¿también seguimos dependiendo como antes? No. ¿No? ¿Hay industrias? Sí, ya hay más trabajo, digamos, en general. Bien. ¿Ustedes alguna vez fueron a una industria? ¿Fueron a conocer alguna industria? No. ¿No? ¿Nunca fueron a trabajar a conocer? Bueno, una industria, viste, donde obviamente se fabrican distintas cosas y trabaja muchísima gente, ¿sí? Y cada uno cumple una determinada función, exactamente. ¿Qué funciones pueden cumplir ahí? ¿De qué se puede trabajar en una industria, por ejemplo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿De qué puede trabajar las personas? Hay distintos trabajos en una industria, ¿sí? Es decir, aparte, puede haber una parte de hacer la parte administrativa, la parte de números, ¿sí? También puede haber alguien produciendo, ¿sí? Tal cosa, por ejemplo, en una cocina, hay gente que va y hace la cocina, otra persona puede ser que la pinte, ¿sí? Cada uno se ocupa de una cosa, digamos. Un grupo se ocupa de pintarla, un grupo se ocupa de armarla y otro de meterla, por ejemplo, embolsarla y matarla. Exactamente. Sí, nosotros habíamos como comparado lo que era la producción industrial con la producción artesanal. ¿Se acuerdan, chicos, cuando lo empezamos a ver? Sobre todo cuando Europa se empieza a industrializar en el siglo XIX, que empieza a comprarnos materias primas a la Argentina y a otros países de Latinoamérica. Pero que habíamos comparado, ¿no? Que en la producción artesanal, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Era nosotros, o sea, cada uno con su mano y aparte era más lindo, más. Y hay uno solo, no hay muchas cosas. Uno solo que se encarga de todo el proceso, en lugar de que muchos grupos. Bien. Cada uno produce sus propias cosas, digamos. Bien. No en todo grupo y producir para todo el mundo, digamos. Exacto. Y aparte la producción es más chica. Sí. ¿Sí? Al ser más industrializada es una producción en masa, ¿sí? Se fabrican muchos productos, ¿sí? E incluso también cuando la producción es artesanal, no hay una cosa que se produzca igual a la otra. Cuando la producción es industrial, se produce en serie. ¿Sí? Estamos fabricando lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué productos usan ustedes? A ver. ¿Qué productos tienen ustedes? La ropa. Bien. ¿Qué más? Ropa. Electrodomésticos en nuestras casas. Bien. ¿Qué electrodoméstico, por ejemplo? Cocina. Heladera, plancha, televisión, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otros productos usan? Radio. ¿Tienen radio ustedes? Play. La Play. Computadoras. Bien, sí. Horno. Celulares ahora. Sí. Sí. Es como que va cambiando. Sí, ahora se empieza a fabricar celulares. Y lo que hacen es que, por ejemplo, con el tema del celular, aparezca un modelo de celular. Tiene una duración muy limitada, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Siempre van apareciendo nuevos celulares. ¿Y eso qué implica? ¿Qué lleva eso? Que la gente, no sé, compre mucho, se emocione por las cosas que salen nuevas, de nuevas marcas, y vaya, para estar al tanto de las marcas, digamos. Bien, ¿y qué compra? ¿Por necesidad? Y a veces sí, porque vos ves una propaganda y te dice nuevo celular ¿Y es una necesidad o vos podías seguir comunicándote con la gente con el celular que vos tenías? No, podés comunicarte con el celular. Es porque vos querés estar a la moda y al tiempo que están todos. Querés tener lo que el otro tiene. Sí, nosotros vimos un documental que se llama La Historia de las Cosas, que habla de todo el circuito productivo. Y hay una parte donde habla de la flecha dorada del consumo. Sí. ¿No? Sí. Porque es como la parte más importante de todo el proceso productivo. Sí. Bueno, seguimos con los chicos de la Escuela 15, Distrito Escolar 13, República Argentina. Vamos a escuchar un audio, Hernán, una historia de vida de Félix y Victoria que lo realizó la primera 25 de Retiro, ¿sí? Y seguimos hablando con los chicos de la Escuela 15 del 13. Había una vez un señor que se llamaba Félix, que tenía una sobrina que se llamaba Victoria. Ella lo quería mucho y le pidió que sea su padrino y él aceptó. Un día, él estaba sentado afuera de su casa y pasaron helicópteros de la policía y le sacaron fotos. Al día siguiente, allanaron la casa. No encontraron nada, pero igual lo llevaron preso. Victoria se puso muy mal y se puso a llorar. Pasaron los años y ella tiene ya 12 años. Nunca se bautizó y todos los días piensa en él. Zona Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Hora Libre en el Barrio. Seguimos en frecuencia 0, 92.5 con los chicos de la Escuela 15 del 13, República Argentina, que queda en el barrio Zamora. Y estamos hablando del modelo agroexportador. Digamos, los chicos han ido a la casa del Bicentenario. Estamos hablando del tema de la industria. Estamos hablando del tema del consumo. Ahora vamos a ir a una tanda, ¿sí? Y cuando volvamos seguimos hablando de este tema, que realmente es muy interesante que los chicos puedan expresarse de esta manera. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora Libre en el Barrio, un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos con los chicos de la escuela primaria, de la 15 del 13, República Argentina. Y habíamos quedado con el tema del consumo, ¿sí? Digamos, las industrias son buenas, el tema de la industrialización fue muy importante por el tema del trabajo. Ustedes hacían la diferencia entre lo industrial y lo artesanal, ¿sí? En lo artesanal uno hace absolutamente todo. En la industria cada uno cumple como una determinada función, como una división del trabajo. Lo artesanal, obviamente, la capacidad de producción es limitada. En la industrialización, obviamente, que la capacidad de producción es mucho más grande y se fabrica todos iguales y en serie. Y estamos hablando del tema de... ¿Ustedes son consumistas? A ver, ¿les gusta consumir? ¿Están a la moda? Sí. Sí, bastante. A ver, ¿qué es lo que consumen? A ver. La ropa, cuando sale algo nuevo, nos morimos por comprar. Sí. Por ejemplo, ¿te morís por comprar? Sí, no, o sea, lo querés porque, ay, mira qué lindo, ya tiene, yo no. Entonces. ¿Se fijan en lo que tiene el otro? Sí, a veces, algunas. No sé, yo sí. Sí. ¿Y los padres de ustedes qué le dicen? ¿Los frenan? ¿Se lo dan? ¿Cómo actúan los padres? A ver. A veces, cuando nos portamos bien y vamos bien en el colegio, nos compran algo, no sé cuándo, pero si vamos mal, no, quédate con lo que tenés. Y agradecer. Pero bueno, también uno se tiene que dar cuenta de que eso también produce el tema de... El consumo, ¿no? Es decir, de comprar cosas que uno realmente no las necesita y solamente por el deseo de tenerlo o porque hay alguien que lo tiene y yo no lo tengo. Sí, ¿sí? Y entonces eso también le lleva a ustedes a una carrera que también puede a veces ser peligrosa porque, bueno, si uno no llega a acceder a ese producto, no significa que es infeliz, ¿sí? Sí, no significa que no es feliz, significa que, bueno, no lo puedo tener, hay otra persona que sí lo puede tener y capaz que ese producto a mí no me interesa, ¿sí? ¿Ustedes tienen celulares? Sí. ¿No? ¿Vos tenés celular? ¿Vos? Yo tampoco. ¿No tenés celular? No. ¿Vos tenés celular? ¿Vos, Jorge? No tenés celular. Digamos, ese es un tema que está mucho en la escuela, digamos, siempre va apareciendo un celular nuevo, siempre aparece un modelo nuevo y los chicos van queriendo comprar. Ustedes sacaron información de la Casa del Bicentenario, pero también estuvieron viendo unos tangos, ¿no? ¿Qué tangos estuvieron viendo? Shirai y Cambalache. Shirai y Shirai Cambalache. ¿Por qué estuvieron viendo esos tangos? A ver. A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo relacionan? ¿Por qué? Con la crisis del 30 de 1903, el primer golpe militar. Bien, ¿qué pasó ahí en esa crisis? A ver, ¿un golpe militar a qué gobierno? ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando ayer un poquitito. Sí, en 1930, un golpe militar derroca a un gobierno que era. ¿Qué era? Hipólito Yrigoyen, exactamente. ¿Sí? Y ahí aparece la dictadura militar. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esa crisis del 30? ¿Qué dicen los tangos? Hablan de la gente que como la crisis no tenía plata, que tenían que sacar la yerba al sol, y no tenían para comer, y que algunos usaban la ropa que otros tiraban. Uh-huh. Ese es Shira Shira, ¿no? No tenían trabajo, digamos, necesitaban muchas cosas, no podían alimentarse bien, tenían que agarrar las cosas que otros tiraban, que algunos les sobraba y a otros no faltaban. Les faltaba mucho. Exactamente. ¿Sí? ¿Y eso lo ven ahora ustedes? ¿Pasa eso ahora? De vez en cuando sí. De vez en cuando sí. ¿Sí? ¿A ustedes pasó algún momento? No, mayormente no. Pero bueno, estamos hablando de una crisis muy fuerte, que fue la crisis de 30, que también se puede comparar con la crisis de 2001. Si ustedes se acuerdan, ¿qué edad tienen ustedes? 12 años. Si en el 2001 ustedes... No, de dos años nada más, claro. Exactamente, dos años. Sí, como para nosotros de 30. Pero bueno, la crisis de 2001 también. Había mucha gente que estaba necesitando y había mucha gente que no tenía para comer y que comía así de las obras o de prestado, y le faltaba ropa. Sí, fue una crisis, la última crisis más grande hasta ahora, y espero que... Que no pase más. Espero que no pase más. ¿Sí? Bueno, a ver, chicos, ustedes terminan séptimo grado, ¿sí? ¿Vos empezaste de primer grado en la escuela? No. ¿No? ¿En qué grado empezaste en la escuela? En tercero. ¿En tercero? ¿Vos? De jardín. ¿Vos? De jardín. De primer grado. ¿Vos? De cuarto más. Bueno, ¿qué pueden decir de la escuela? ¿Le gustó? ¿Sí? ¿Con qué sensación se van? Porque ya dentro de 3 meses se van de la escuela. Sí. ¿Sí? No es que lo quiera amargar, ¿no? Pero se van. No. Se van. Termina la primaria. ¿Sí? ¿Están con ganas de empezar la secundaria? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo van a hacer? A ver, ¿dónde vas a seguir la secundaria? En la Lisa Arislao. Bien. Ahí en Yo Flores. Todavía no sé. ¿No sabés? Yo tampoco te voy a hacer. En el Calviño. Vas a hacer una escuela técnica. Ahí tenés a Hernán, es egresado de la Calviño, ¿sí? Ahí en Parque Avellaneda. ¿Qué vas a seguir? No sé. ¿No sabés todavía? ¿Vos? En el América, enfrente de la escuela. ¿Vos, Jorge, sabés dónde vas a seguir la escuela? No sabés todavía. Bueno, ¿y qué se imaginan que va a ser la secundaria? A ver. Vamos a conocer cosas nuevas. ¿Cómo amigos qué? Nuevos. Amigos nuevos, ¿qué más? Y vamos a tener más enseñanza, pues ya no va a ser lo mismo. Tenemos que estar más duros, estudiar más, digamos. Tienen que estudiar más. Aparte no van a tener dos maestras como tienen ahora, ¿sí? Sino que van a tener muchas, no maestras, sino profesoras, ¿sí? Van a tener preceptores, sí. Otra vida, ¿sí? Pero bueno, la verdad que... ¿Cómo terminan, Carolina, estos chicos? Bien, la verdad que trabajamos mucho durante todo el año. Terminan muy bien. ¿Sí? Sí. Es un lindo grupo, ¿no? Sí, re lindo grupo. Y la verdad que se engancharon mucho con este tema. Es decir, ¿vos le traías fotocopia para hablar del modelo? Sí, con este tema trabajamos una fotocopia con un texto que lo leímos y lo fuimos analizando de a poquito, porque a veces no es cuestión de cantidad de material, sino de cuánto uno se detenga a revisar cada cosa. Fuimos a la Casa Nacional del Bicentenario. Ustedes ayúdenme, chicos. Es linda salida esa, ¿eh? Sí, muy interesante. Muy interesante. Y aparte tiene como un grupito de educación que los guías en un momento hacen como de... teatralizan a una chica que es Pilar, que es una rica con muchas... propietaria de muchas tierras, y al gaucho. Entonces, uh-huh. Los mismos guías teatralizan a dos personajes de la época. Muy lindo. ¿Y qué más hicimos? Bueno, pues viene el tema de los tangos. Exactamente. ¿Lo escucharon? Sí, los escuchamos. ¿Y? ¿Le gustó los tangos o no? Sí. ¿O más o menos? Sí. Más o menos. Las frases eran lindas, pero a veces te aburría cuando lo escuchabas, pero cuando vos leías las frases te llamaban la atención. ¿Y ustedes les cuentan a los padres de las cosas que se hacen en la escuela? Por ejemplo, ¿le cuentan de estas cosas, que estuvieron escuchando algún tango? ¿Hablan en su casa con él de esto? Yo más a mis abuelos. ¿Más que a mi padre? ¿A más a tu abuelo? ¿Vos? Sí, a mi mamá le cuento, a veces igual, ella me pregunta qué hicimos. Sí. Sí, yo también le cuento a mi mamá. ¿Y ustedes, chicos? Sí, yo sí. ¿Son buenos alumnos todos? Porque tienen cara de vago. Sí. Sí. Cuenta, sí. Cuenta, sí. Pero la verdad que, mira, yo tuve... Estuve ahí en la escuela, les cuento a la gente, estuvimos en la escuela y la verdad que es un grupo muy, muy lindo y muy, muy ordenado, muy aplicadito, sí, y la verdad que acá en la radio se están desenvolviendo muy, muy bien. ¿Les gustaría, chicos, seguir algo de, relacionado con la radio, ustedes? ¿En adelante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Más me gustaría más hablar de... Más que estemos en un grupo y hablar de políticas y empezar a discutir qué razonamientos queremos. Y ¿te gusta la política vos? Sí. ¿Sí? Sí. Y a ver... A veces con Alejandro discutimos un poco sobre la política, que a él le gusta a alguien, a otro no, porque sí. ¿Y a vos quién te gusta? A ver. A mí me gusta Filmus, sí. Y Cristina. Y Cristina. ¿Y a él qué le gustaba? Macri, ¿le gustaba? Macri, sí. Y Duarte. Y Macri y Duarte. Entonces se peleaban. Sí. No, discutíamos por las cosas que tenían. Por ejemplo, que uno tenía más cosas y que razonaba bien, que hacía las cosas bien, y otro no, porque le interesaba la plata y muchas cosas. Discutíamos. Ahí, bueno, ganó uno, ganó en ciudad. Y el otro está ganando en la ciudad, así que bueno, digamos, por ahora siguen siendo amigos, ¿sí? Vamos a escuchar otro audio de la escuela de la primera 25 de Retiro, que es cuando miro al cielo. ¿Qué pasa cuando miro al cielo? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué siento cuando miro al cielo? Cuando estoy triste, miro al cielo y me pongo feliz, porque es incomparable. Tiene su personalidad, porque cuando está enojado, hay truenos y relámpagos. Cuando está feliz, sale el sol. Y cuando está triste, llueve o hay niebla. Yo siento que soy libre cuando veo el cielo. También me imagino que los árboles forman flechas y me lo señalan. Cuando miro el cielo, me acuerdo de mis abuelos, que ya no están. Cuando veo el cielo, veo un mundo de estrellas, un mundo diferente al que no le falta nada, un mundo que se hizo realidad. Veo un cielo azul y 80 estrellas brillando, Omar. Pienso en mi padrino y que desde arriba me está mirando y recordando cuando jugábamos juntos. Cuando veo el cielo, siento una sensación como un cosquilleo que recorre todo mi cuerpo. Es como una pintura que no se borra ni siquiera con la lluvia. Hora libre del barrio. Bueno, una interesante reflexión de una chica de la primera 25 de Retiro, que es cuando mira al cielo y bueno, lo que le pasaba a ella, y tenía esa imagen de su padrino que ella pensaba que lo estaba mirando, ¿sí? ¿Y ustedes son de mirar al cielo? Yo sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. ¿A vos? Sí. ¿Sí? ¿Y qué ves? Nubes. ¿Vos qué ves? Nubes. ¿Vos? Yo a la noche cuando veo las estrellas pienso en mis abuelos, que nada. En mis abuelos. ¿Vos? Nubes, aviones, estrellas. Imágenes, algunas veces se forman cosas. Se forman cosas. Es lindo mirar el cielo, ¿sí? La verdad que a uno lo hace descansar. Ahora va a entrar el próximo grupo, ¿sí? Así que vamos a despedirnos. La verdad que para nosotros fue muy muy agradable que ustedes estén aquí. Me gustaría que repitan el nombre. ¿Cómo te llamás? Alejandro. Gastón. Jacqueline. Melina. Y Jorge, ¿sí? Bueno, a todos ustedes, chicos, muchas gracias. La verdad que la hemos pasado muy bien. Hemos hablado acerca de lo que habían trabajado con Carolina, sobre el modelo agroexportador y después de las inquietudes de cada uno. Así que nos podemos dar un aplausito, ¿sí? Vamos a la tanda y cuando volvemos está el otro grupo de la primaria 15 del 13 República Argentina. Escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Empezamos un nuevo bloque de Hora Libre en el Barrio por la frecuencia 092.5. Y estamos con, seguimos con los chicos de la Escuela 15 de Distrito Escolar 13, República Argentina, pero ahora estamos con otro grupito de chicos, ¿sí? Que me dijeron, los otros me dijeron que ustedes eran mucho mejores, mucho más inteligentes, que sabían más y que tenían más conocimiento y que iban a hablar mucho más, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Bien, bueno, sus nombres, a ver. Neida, Jacqueline, Miriam, Franco, Nicolás, Karen, Jacqueline. Bien, están en séptimo grado, ¿sí? Estuvieron trabajando con el modelo, con el tema del modelo agroexportador, fueron a la casa del Bicentenario. Cuéntenme un poquitito, porque la verdad es que los otros grupos hablaron muy bien del modelo, pero no íbamos a ahondar mucho sobre el tema de la casa del Bicentenario. A ver, cuéntenme un poquitito de qué se trataba eso, ¿sí? ¿Qué cosas había? ¿Qué es lo que ustedes más rescatan de la casa? ¿Sí? ¿Qué es lo que más les gustó, por ejemplo? Había Pilar, que era una chica millonaria que tenía muchas tierras y compraba cosas de... Y vendía la lana de las ovejas a Inglaterra y después compraba las cosas todo hecho. Manufacturadas. Bien, ¿eso quién se lo contó? ¿Un guía? ¿Cómo lo...? Eso lo expresaron como la guía. Sí. Expresó como ellos, una actuación. Como una actuación, exactamente. Sí, que la ropa de afuera era mejor, de mejor calidad. Que salía... Que los gauchos eran magos. Inglaterra también. Sí. Que había un gaucho. Tomaba té y todo eso. Le decían que era vago porque no quería trabajar para ellos. Y tocaba la guitarra. Si no trabajaba, le iban a mandar a la frontera. A la frontera para pelear con los indios. Bien. Y que la ropa de afuera era mejor que la ropa de acá. Exacto. Después vamos a hablar sobre eso. ¿Qué otra cosa más le gustó? ¿Cuánto dura más o menos la salida, por ejemplo? ¿Cuánto dura la visita? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Una hora y media. Y siempre hubo un guía que los iba orientando. Había unos electrodomésticos que iba así como avanzándose, uno más viejo que el otro, y así iba siendo más nuevo. ¿Qué electrodoméstico, por ejemplo, viste como... La plancha, la heladera. A ver, ¿cómo era la plancha? Una plancha vieja, ¿cómo era? De metal, grande era. Sí. ¿Qué más? No sé. Grande, bien. ¿Y ahora cómo son las planchas de ahora? ¿Son más chiquita, ágil. Exactamente, más livianita también, sí. Y antes, por ejemplo, el tema de lavarropa, lo que decíamos ayer. Se lavaba con madera. Con una tabla de madera, exactamente. ¿Sí? ¿Quién lo lavaba? ¿El hombre o la mujer? La mujer. La mujer. Sí, dale. No me comas chicle en la radio, Hernán. Me está comiendo chicle y me hace globito. En la radio me hace ruido con cosas. Estamos en una radio, no se puede hacer eso. Sí, es una locura. ¿Qué otro electrodoméstico estuvieron viendo? Tenían freezer, pero era una puerta grande. Eran gordos. ¿Freezer tenía o congelador? No, congelador. Congelador, pero era exactamente una puerta grande. Sí. Una puerta, y ahora son más nuevas todos. Sí. Ahora tienen dos puertas. ¿Vos te imaginás levantar esa ladera, lo que pesaba? Sí. Pesa mucho, más que ahora, porque tenían más metal, más motor. ¿Y a usted qué le parece? ¿Cuáles eran mejores? ¿La de ahora o la de antes? La de antes. ¿Por qué? Porque la de antes era más conseguirle los repuestos, era mejor que las de ahora. Pero las de ahora también son buenas porque enfrían todo eso. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál duraba más? ¿La de antes o la de ahora? La de antes. Sí, en realidad duraba más la de antes. ¿Y por qué pensás, o por qué piensan que la de ahora duran menos? Pues no eran como antes, que la de antes eran metal. Ahora son como menos metal. Sí, más plástico. Más plástico. Como los coches. Sí. Sí, como los coches. Los coches antes eran más... Y lo que pasa es que, bueno, ahora como que la gente, digamos, cuando uno fabrican cosas, es como que hay una necesidad de que las cosas duren un tiempo determinado, menos tiempo que antes. ¿Para qué? Para que la gente vuelva a comprar, exactamente. Como ¿sí? la ropa ya está vieja, tenés que comprar una nueva. Exacto. Las zapatillas. Sí. Claro, entonces el tema es que antes las heladeras duraban como 25, 30 años. De hecho, sí. Hay heladeras, yo tengo amigos que tienen heladeras Siam viejísimas, que son pesadísimas, así que quedan en un solo lugar y no se mueven. ¿Vos tenés, Hernán tiene una que se queda en un lugar, no se puede mover porque son pesadísimas, pero no saben, chicos, cómo enfría esa heladera. Si hoy yo te pongo una heladera con freezer y no enfría lo que enfriaba esa heladera. Sí, obviamente, hace mucho ruido el motor, ¿sí? Hoy por hoy son mucho más silenciosas. Pero bueno, a ver, Caro. No, ¿se acuerdan cuando veíamos el documental La Historia de las Cosas que decía que la moda cambiaba año tras año para que la gente consumiera más? Por ejemplo, que a las chicas les hacía, digamos, la moda, un verano era los zapatos sin tacos y al otro verano los zapatos con tacos y al otro verano los zapatos sin tacos. Y así para que la gente no pueda. Las cosas de ahora, porque antes no se usaba uno vestido de antes y ahora también se usa como la moda. Exactamente, hay una moda retro que se usan cosas ahora de hace 30, 40 años atrás. Vamos a escuchar un audio que es una historia de vida de Juan y Lucía que realizaron los chicos de la primera 25 de Retiro y después seguimos hablando tan amenadamente con los chicos de la Escuela 15 del 13 de República Argentina. La bella Lucía. Lucía es una mujer muy linda y tiene 25 años. Tiene una hija de 5 y viven con Juan, su marido. Ellos fueron siempre muy felices. Pero un día, Lucía se quedó sin trabajo y su marido no trabajaba. Pasaron unas semanas y se empezaron a preocupar porque no tenían plata. Juan tiene un amigo que vende droga, que le ofreció trabajar con él. Juan estaba tan preocupado por la falta de dinero que le dijo que sí. Después le dijo si le gustaría probar. Y Juan probó y se volvió adicto a la droga. La familia no volvió a ser como antes. Juan le pegaba a Lucía y ella se ponía muy triste. No aguantaba más. Al final, la bella Lucía internó a su marido y Juan pudo dejar la droga que destruía su vida. Y la familia volvió a ser como antes. Hora libre en el barrio. Un espacio para todas las experiencias educativas. Estamos escuchando un audio de la primera 25 de Retiro, una historia de vida de Juan y Lucía, y seguimos hablando ahora con los chicos de la Escuela 15 del 13 en República Argentina, y nos quedamos un poco sobre el tema de la diferencia de cómo se producía, cómo se fabricaban las cosas antes y cómo se fabrican ahora, y el tema más de que ahora hay mucho más consumismo o mayor consumo que antes. ¿Sí? ¿Qué otras cosas, chicos, pueden...? A ver, nos habíamos quedado con el tema de que lo de afuera era mejor que la ropa de afuera. ¿Qué pasó también? La producción importada como que era mejor que la producción nacional. ¿En qué otra época también pasó algo similar? ¿No? Como que se hicieron campañas. La dictadura militar. Bien. ¿En? 1930. En esta última del 76. Exactamente. ¿Y qué pasaba en ese momento? ¿Qué pasaba? Ponían anuncios que las cosas de afuera eran mejores y las de acá eran malas. Bien, exactamente. Había anuncios donde lo importado... ¿Cómo? Que las empresas venían para abajo. Exacto. Que no producían las cosas las empresas. Entonces las empresas tenían que cerrar. Claro, exactamente. Porque ¿qué pasa? Si vos lo que vos producís no lo vendés y la gente empieza a comprar todo importado porque venía como mucho más barato, encima había campañas que lo importado era mejor calidad, entonces la gente dejaba de comprar producción local y eso hacía que mucha gente, muchas empresas o muchas fábricas tuvieran que cerrar y eso implicaba que más gente quedaba en la calle. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos que cuando una persona tiene trabajo, no es que solamente esa persona, ¿sí?, tiene trabajo y subsiste por el sueldo, sino que también todo su grupo familiar, ¿sí?, también, ¿sí?, recibe ese sueldo, porque va a su entorno familiar. Entonces, que una persona no tenga trabajo implica que también puede haber 3, 4, 5 personas que no tienen trabajo, ¿sí? Y eso se empieza a multiplicar. Hoy por hoy estamos, por suerte, en una época donde hay un mayor desarrollo industrial, hay más trabajo, ¿sí? Entonces, en donde las cosas, digamos, uno puede invertir y puede comprar productos de afuera, pero también productos nacionales, ¿sí? De hecho, bueno, hay una empresa celular que parece que van a empezar a producir acá en sí, Argentina. Los Blackberry que iban a producir en Ushuaia, exactamente. Y el tema de la que estuvieron hablando también sobre el tema de la carne, ¿cómo es el tema de la carne? Que 1900 empezó a crearse frigorífico, porque antes las vacas la traían, no las podían vivas. La llevaban vivas. Entonces, cuando salió frigorífico, ya las carnes la podían congelar en el frigorífico y duraba más tiempo que antes. Pues. ¿Vivas? No, muertas. ¿Cómo está, Jiménez? ¿Conocen algún frigorífico ustedes? Sí, los frigoríficos de... ¿Cómo se llama? De los negocios. Bien. ¿En qué zona hay muchos frigoríficos? En la carnicería. ¿Y en qué zona, qué barrio hay muchos frigoríficos? En Matadero, exactamente. Donde está justamente el Matadero, ¿sí? Vamos a ir una tanda ahora. Seguimos hablando con los chicos de la Escuela 15 del 13, República Argentina. Y tenemos todavía para hablar también un poco acerca del futuro de ustedes y qué es lo que van a seguir, ¿sí? Volvemos en Hora Libre en el Barrio. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio. Conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Seguimos en Hora Libre del Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con los chicos de la Escuela 15 del 13 en República Argentina. ¿Dónde queda la Escuela 15? En el barrio San More. Chicos, están terminando séptimo grado, ¿sí? Sí. ¿Quieren terminar séptimo grado? ¿O quieren, sí. ¿Quieren terminar la primaria? ¿Están con ganas? ¿Quieren empezar la secundaria? Sí. Bien. ¿Dónde van a seguir la secundaria? A ver, ¿ustedes han decidido? No, no sé, estoy decidiendo en bachiller, no sé dónde puedo conseguir, o en la escuela número 33, distrito 18, Maipú. En Maipú. ¿Vos? Yo también estoy decidiendo en una escuela de arte o... ¿Cómo se llama? Comercial. ¿Vos? Yo todavía tengo que... Pues yo vivo en Lugano y tengo que fijarme en unas escuelas de ahí. Pues todavía tengo que decidir por una de esas. Una de esas. ¿Vos? Yo capaz que voy a la América de Nájera. O también porque mi mamá tiene una escuela del trabajo... Una amiga le consiguió para que yo vaya y no sé dónde voy a ir. Yo ni idea. Ni idea. Yo estoy entre el América y Comercial 12. Y el Comercial 12, y en Aquino, sí. Yo igual, bueno, y sí. Nada, la Saavedra. La Saavedra, sí, que Saavedra. Había otro chico que, compañero de ustedes, que iba a estudiar en el Calviño. Sí, sí, la idea es que ustedes estén de saber un industrial. Gastón. ¿Sí? ¿Eh? Gastón. Yo no creo que pase grado, repite el primer año. Mirá que está en el aire. ¿Van a pasar todo de grado? Sí, parece. ¿Sí? ¿O estamos más o menos? Yo más o menos. Yo con la profesora estoy bien. Sí. Pero yo con la señora, yo no sé. La de lengua. No, escuché la radio, la profe. Va a escuchar la radio y dice, ¿sabés cuándo vas a terminar la primaria? En el 2020 termina la primaria. No, ¿sí? Pero bueno, ¿le gustó, chicos, la escuela primaria? Sí, sí. Digamos, ¿quieren que salen con una buena base como para estar en el secundario también? ¿Sí? Interesante, vos, ¿no? ¿No te gustó? ¿No te gusta estudiar? No. ¿Nada te gusta estudiar? ¿A vos te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? A ver. Dibujar. Eso como lo vi. Sí. Esa es la que te come los libros. Naturales. Ese tiene muy buenas notas. Sí. La historia, la política, la música y... El arte. No, el arte. Pero eso no. Bueno, la política... Está bien, bastante. A ver... Ella se come los libros también. Pero, digamos, es muy flaquita, yo no creo que se coma los libros. No, digamos, simplemente que me parece como que es más responsable, que estudia, ¿sí? A mí no me gusta leer, no estudiaría. ¿No te gusta? ¿Y vos? ¿Sos una buena alumna? Con sociales y naturales, sí, que me gusta. Pero lengua y matemática, tanto... ¿Vos? Sí. A mí me gusta matemática, lengua y ciencias sociales. Y eso, a mí me gusta sociales más que todo, después naturales más o menos. Matemática me encanta, pero igual no me salen mucho las cuentas. Lengua y matemática. Carolina, ¿qué es? ¿Profesora de...? Social. Sí, bueno, con razón, todos hablan bien de... Vos que estás acá, claro. Es la más buena de las tres maestras que tenemos. Eso, a ver, que sea la más buena, como decís vos, no significa que las otras sean malas. Significa que las dos otras son muy buenas y ella es... más que muy buena. Pero es que no manda mucha tarea y tiene que ser que no lo mande más tarea. No, porque las otras son más actividad, más divertida, nos explica mejor las cosas. La sola le dice así esto y no te lo explico. Ven que las otras maestras no van a matar. Chicos, ustedes cuando estuvieron investigando sobre este tema del modelo, bueno, fueron a la casa, así que Carolina les trajo también... alguna fotocopia, sí. Y estuvimos, como hablamos con otro grupo, estuvimos viendo el tema de dos tangos, ¿sí? ¿Alguna vez habían escuchado algún tango ustedes? Sí, el Gira Gira y el otro es Cambalache. Cambalache. Pero alguna vez antes de eso, ¿habían escuchado algún tango ustedes? Yo no. Yo no me acuerdo el nombre. Sí, no acuerdo. Pues a mi abuelo le gusta el tango y entonces todo el día. ¿Y a vos te gusta el tango? No. ¿No? Pero está bueno el baile que hacen los tangos. A mí me gusta. Los tangueros. Susana Jiménez pasa buena. Vayan bien. ¿Ustedes saben bailar el tango? No. A mí me encantaría. Bailar eso. ¿Vos, Carolina, sabés bailar el tango? Mi abuelo sabe bailar chamamé. Bueno, ¿y qué dice la letra? ¿Por qué se creen que Carolina les trajo la letra de estos tangos? Gira Gira dice que la hierba cuando seca el sol. No. Sí, decía así. Sí, pero... sí. Cuando la hierba no se podía cambiar. No tenía mucha plata para cambiar la hierba, entonces la dejaban secar al sol. Y el otro día usaban la misma hierba también. Y así sucesivamente. ¿Y eso qué implicaba? ¿Qué? Porque había, ¿qué pasaba? Como la crisis mundial, creo. Exactamente, una crisis económica, una crisis mundial. Entonces, la gente lo que te hacía era no desperdiciar las cosas, ¿sí? Y obviamente, como que lo reciclaba. Entonces, ponía la hierba al sol para que después, al otro día, puedes volver a. Como ahora, que reciclan, por ejemplo, los plásticos, los reciclan, los papeles también. ¿Sí? Y con el otro grupo estuvimos hablando también un poquitito acerca de que una vez compra algunas cosas por necesidad, pero a veces también algunas cosas se compran no por necesidad, sino por el deseo de tener algunas cosas o por la moda, etcétera. ¿Ustedes son de consumir así? Sí, ¿son? A veces sí. ¿Sí? ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, ¿qué es lo que más te gusta consumir? Las papas. ¿Las papas? No, ¿sí? Papas fritas. Papas fritas, exactamente. ¿Vos? ¿Qué te gusta? ¿La ropa? La ropa. ¿Sí? Zapatillas. Por ejemplo, ¿la ropa tiene que ser de marca? Sí. ¿Sí? Siempre, digamos, no es lo mismo un buzo de una marca y otro buzo de una marca desconocida. Porque los chicos te critican cuando no usan una ropa de marca. Ya es una regla ya inventada por los chicos. Si no usan una ropa de marca, ese trucho, ese de la salada, ya te empiezan a cargar. Y eso no te gusta. Y es mejor comprarse una ropa de marca para que no te diga nada de cosas. Claro. Pero eso también está como impuesto, eso, digamos, sí. Porque en realidad uno para vestirse no necesita la marquita, sino que lo que vos necesitas es que te abrigue, ¿sí? Sí, o que vos puedas vestirte, pero no hace falta que tenga algo de marca. El tema es que no cada eso se trabaja a cargo de la escuela. Y vinieron a la escuela un grupito de personas del derecho al consumidor, sí. Que nos estuvieron explicando algunas cosas pero más en relación a alimentos, ese tipo de cosas, no en relación a ropa. Algunas cosas hablamos, pero cuando sale el tema. Porque ¿qué pasa si un chico no puede acceder a tener esa ropa de marca, digamos? Porque también pasa eso, digamos, los padres, los padres no pueden comprarle. ¿Qué pasa con ese chico? ¿Sí? Sufre también. Sí, porque si no, que te he vestido. Exactamente, ¿sí? Digamos, porque si uno, digamos, no puede llegar a comprar, digamos, después empieza a sufrir. ¿Podemos mandar un audio, Hernán? Vamos a mandar un audio de Historia de Vida, Los Hermanos, que realizan también los chicos 25, de la escuela 25, de retiro, ¿sí? Es un audio bastante interesante, es una historia de vida fuerte. Hace mucho que vivo en la villa y siempre hay problemas. Me caen muy mal las cosas que pasan. Siempre hay problemas en la calle, en mi casa también. Y yo pienso que en el medio están mis hermanos. Pero ¿qué le voy a hacer? Le pasa a cualquier familia. Pero yo sufro por la mía. No se puede estar tranquilo. Mi mamá siempre les habla, pero ellos nunca le hacen caso. Yo hago lo que quiero, es mi vida, le dicen. Pero no es así, mi mamá los crió. Ninguno de mis hermanos siquiera terminaron la escuela, pero para drogarse son muy rápidos. Los fines de semana se pelean, se emborrachan, se drogan y se agarran a los tiros con los del fondo. Todo empezó como una joda, entre uno del Güemes y otro del Correo. No son animales, pero eso parece. No quiero que les pase nada a mis hermanos y no quiero que mi familia sufra. Quiero que todo esto pare de una buena vez. Hora libre en el barrio. Bueno, estuvimos escuchando una historia de vida de los hermanos realizada por los alumnos de la primera 25 de Retiro. ¿Y tu nombre era? Nicolás. Y Nicolás se había enganchado con el tema de la letra de los tangos, estuvimos hablando de Gira Gira, y quería comentar algo de Cambalache. A ver, ¿qué es lo que te gustó de Cambalache, por ejemplo? ¿Qué dice la letra? No me lo cantes, igual. No. ¿Qué era lo que el mundo decía? Fue... Siempre será una porquería. ¿Sí? ¿Qué más? ¿En el 500? En el 510 y en el 2000 también. Exactamente. Había estafas. ¿Y de quién hablaba? De los políticos. Exactamente, de los políticos, ¿sí? Digamos, ¿qué pasa cuando los políticos roban, sí? Y de cómo eso también perjudica a la sociedad, ¿no? Sí. ¿Eso lo ven ustedes, chicos? Digamos, ¿hay como una idea de Cambalache, eso de que todos roban? A veces. Sí. ¿O creen que no es así? Porque, digamos, a veces se fomenta eso. Yo no creo que sea todo así. Sí, a veces los políticos, en la tele más que todo dice que los políticos... Van a hacer cosas. Que hacen cosas. ¿Ustedes son de mirar programas a veces? Por ejemplo, el tema de las elecciones, ¿les interesó? Sí. ¿Se estuvo hablando en la escuela sobre ese tema? Sí, votaron. ¿Y quién ganó en la escuela? Filmus. Aguante Filmus. Eso votaron para jefe de gobierno. Aguante Macri. ¿Y por qué Filmus? ¿Eso porque por ustedes o por la familia de ustedes? Yo por mí. ¿Por vos? Sí, yo por mí y mi familia. Por tu familia. A mí me gusta Macri. ¿A vos te gusta Macri? Aguante Macri. Está bien. Cada uno tiene su gusto. ¿Puedo no compartir? ¿Puedo no compartir con vos? ¿Está bien? Cada uno tiene su gusto. Exactamente. ¿Y las otras elecciones de las primarias estuvieron hablando también? La de Cristina. Sí. ¿Hicieron votación también? No. ¿Y van a volver a hacer la votación en octubre? Y puede ser. ¿Cómo le hicieron? ¿Qué se votó? ¿De grado o se votó...? La maestra trajo unos papeles, los y vos elegías el que querías y lo guardabas en un folleto y después lo sacaba la maestra. ¿Eso fue en el grado o en otro grado? No, en el grado. Hacíamos como un cuarto Salimos oscuro. Salimos todos y era como un cuarto oscuro y entraba uno solo. Uh-huh. Sin que nadie lo vea. Después lo guardabas en un sobre y se lo dabas a la maestra, lo ponías en la caja. No, en la 1. En la 1, exactamente. ¿Ustedes habían entrado ya al cuarto oscuro? ¿Alguna vez fueron con los padres de ustedes a no, votar? No te dejan pasar. En algún lado sí, otro lado no, ¿eh? Digamos, algunos cuando son tres... bebés, cuando capaz que bueno, son chiquitos. Por eso, pero digamos, ¿ustedes nunca fueron en otras elecciones? Yo voy acá, la acompaño a mi mamá, pero no me dejan entrar ahí. Pues ya son un poquito más grandes. Pero hay otras. Depende mucho de la autoridad de mesa. Hay algunas autoridades de mesa que dejan y otras autoridades de mesa que no. Pero es lo mismo, porque es tu mamá. No vas a ver los votos que hay. Vas a ver nada más los votos que hay. Yo estoy de acuerdo con vos, digamos. Si vos entras con tu mamá, digamos, tranquilamente y te pueden dejar. Si es tu mamá y vos vas a saber a quién va a votar. Exacto. No hay otra persona que está. Y no vas a salir a. No, a gritar. Gritando, no vas a salir. ¿Cómo vas a votar a Macri? Decir, no. Oh, qué suerte, votaste a Macri, no vas a decir eso. Si no, pues te lo dice tu casa. Cada uno tiene... Si no se anula, dice. Claro, exactamente. Si no se anula. Ustedes ahora van a empezar a trabajar con el tema del voto secreto y obligatorio, ¿sí? Con la ley San Peña. Sí. Exactamente. Sí, que a partir de ahí se estableció eso. Sí, después también estuvimos viendo que este año hubieron muchas elecciones en las provincias que se elegían gobernador, sí. Que después es algo que estuvimos viendo, ¿no? De la organización de la Argentina, que hay un poder ejecutivo, poder legislativo judicial, y judicial. Y que después están, bueno, en el ejecutivo provincial están los gobernadores. Después los vicegobernadores. ¿Qué más? Los ministros. Los diputados. Y por ejemplo, no sé... en la provincia de Buenos Aires, que hay un gobernador, vicegobernador, ¿y qué más hay? Presidente. No, el presidente, pero en la provincia. Ah, no, la provincia. Gobernador, vicegobernador. ¿Y qué más? Y ministro. Y aparte, cada localidad que tiene. El municipio de... ¿Qué tiene eso, los municipios? El poder ejecutivo de los municipios. El municipio de los estados. Unín. Intendentes. Intendentes. Intendentes, exactamente. Que sería como... Como el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la maestra le hizo una prueba así también. Sí. ¿Y te fue mal? No, me sacó 10. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, antes en Capital Federal también había intendentes y se lo elegía el presidente. Sí, a partir de la última reforma de la Constitución. ¿Llegaron a ver eso? Eso no, pero es un contenido. En el 94 se reformuló y bueno, y a partir de ahí nació la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir al último bloque y ya nos estamos despidiendo con los chicos de la Escuela 15 de Distrito Escolar 13, República Argentina. Cuando volvemos hablamos un poquitito acerca de qué les pareció estar en un programa de radio. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Ya nos estamos despidiendo, estamos con los chicos de la Escuela 15 del 13, República Argentina, del barrio de Zamoré. Estuvimos hablando acerca del modelo agroexportador, los chicos fueron a la Casa del Bicentenario, estuvieron analizando los temas de las letras de las canciones de Tango Cambalache, Gira Gira, estuvimos hablando un poco de política, estuvimos hablando un poquito también del futuro, y me gustaría saber ahora qué les pareció a ustedes el hecho de participar de un programa de radio, ¿sí? ¿Qué te pareció a vos? Que está muy bueno, porque decís lo que te parece. Das tu opinión. Lo que te gusta. Lo que te gusta. Bien, ¿se sintieron cómodos? Sí. Sí. A ver, ¿tenían miedos, por ejemplo? Como vergüenza te da al principio, pero después ya... Es como estar en un cuarto compartiendo una conversación entre compañeros. Esa es la idea, ¿sí? Que te olvides... De la lucita roja, de que estamos en el aire, de que hay un montón de gente escuchándolo. Hablar con confianza. Sí, que uno puede hablar con confianza. Y que cada uno, como decís vos, sí, que cada uno puede decir lo que sienta, exactamente, lo opina. Y que la otra persona, aunque no coincida, opinaron, exactamente, aceptar los argumentos. Hay que aceptar lo que dice ella. Hay que aceptar. ¿Y ustedes se aceptan entre ustedes? Sí, algunos. ¿Sí? Algunos. ¿Son de aceptarse o no? Más o menos. ¿Sí? ¿O se pelean? A veces. Pero capaz lo agarramos así, pegando, pero jodiendo. ¿Jodiendo nada más? Sí. Por ejemplo, cuando votamos así, cuando votaron Macri, todos dijeron, porque no votaron. Claro, porque no votaron a Macri. La verdad, Carolina, muchas gracias. ¿Sí? Gracias por invitarnos a la radio, al programa. Sí, la verdad que fue un lujo trabajar con ustedes. Me encantó haber estado en el aula ayer con ustedes. Me pareció lo que yo le decía a los otros chicos, que un muy buen clima de trabajo, ¿sí? Y que se trabaja muy bien. Que eso obviamente depende mucho de ustedes, pero también depende mucho de la maestra, en este caso Carolina. Le podemos dar un aplauso a Carolina. Muy bien, Carolina. Bueno, nos estamos despidiendo. A ver, dígame otra vez los nombres. Nicolás, Karen, Jacqueline, Neida, Jacqueline, Miriam, Franco. Bueno, con ellos nos estamos despidiendo hasta una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, Frecuencia 0, 92.5. Estuvimos con los chicos de la Escuela 15 del 13, República Argentina, del barrio Zamoré. Y ahora sí, un aplauso para ustedes, chicos. Hasta el domingo. Thank you.